esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Buen día, amigas y amigos. Reciban un gran abrazo en esta nueva jornada de noticias que iniciamos a esta hora por la señal FM y también de internet de esta querida radioemisora comunal que nos apoya en la difusión cada semana con nuestro programa informativo municipal que preparamos para usted desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Prácticamente hemos llegado a la mitad del mes de noviembre y se vienen una serie de actividades de fin de año, así como también la temporada de verano, en la que muchos vecinos arreglan sus casas y desechan escombros y otros elementos voluminosos, por lo que reiteramos las fechas de la campaña que impulsa la Municipalidad de Quintero para el retiro de estos. Esta semana que viene, del 14 al 19 de noviembre, corresponde el retiro de voluminosos en Quintero, desde la calle Alonso de Quintero hacia el sur de la península, vale decir, hacia Ritoque. Luego, desde el 21 al 26 de noviembre, se desarrollará en Loncura, desde la avenida El Bosque hacia el poniente, incluyendo calle Los Álamos, El Estuche, Chimbote, Cajacay, Pomabamba, 11 de septiembre y todos sus pasajes. Solicitamos a nuestros vecinos cooperar sacando sus cosas exclusivamente en los sectores y fechas antes mencionadas para poder realizar una campaña exitosa. Dicho esto, los invito a revisar los titulares de esta semana. Comisión de Medio Ambiente dialoga con dirigentes de la UNCO Rural. Novelista quinterano relanzó libros de terror y suspenso. Quintero celebra este mes de noviembre 157 años como Puerto Mayor. Mesa de Red Ampliada de Infancia, Adolescencia y Familia se reunió en Quintero. Avistamiento de aves se realiza en el humedal de Mantagua. Biblioteca Municipal de Quintero invita a participar en el proyecto Memorias del Siglo XX. Estudiantes del Liceo Politécnico participaron en voluntariado del Instituto Nacional de la Juventud. Oficina de Fomento Productivo informa de la nueva batería de talleres del Centro de Desarrollo de Negocios de Viña del Mar. Oficina de Deportes y Recreación invita a los vecinos de Mantagua a participar de los diálogos deportivos. Agrupación Querer es Poder y el Gobierno Regional de Valparaíso invitan a la inauguración del programa deportivo veraniego. Estas noticias y otras informaciones las revisamos a partir de este momento en su programa informativo municipal. Comisión de Medio Ambiente dialoga con dirigentes de la UNCO Rural. En la comisión número 15 de Medio Ambiente, que preside la concejala Tamara Tello, en la que participaron los concejales José Varas, Alejandro Sepúlveda, junto a profesionales de la Dirección de Obras, SECPLAN y Asesoría Jurídica, además dirigentes de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos Rural, encabezada por su presidenta María Torres y la presidenta de la Junta de Vecinos de Santa Adela, Erika Guajardo, en calidad de invitada. En la oportunidad, las dirigentes expresaron la preocupación e inseguridad de los vecinos de la localidad de Santa Adela por las posibles expropiaciones de sus terrenos en que han construido sus viviendas ante la construcción de la nueva carretera F30E, porque desconocen cuál es el sector por la que se proyecta y solicitan se les explique las características del diseño. Al final de la reunión, la concejala Tamara Tello señaló que la preocupación de los vecinos de la localidad rural, específicamente de Santa Adela, es doble, no solo por la construcción de la carretera, sino también por la instalación de un servicentro en la actual F30E, a la altura de esa comunidad rural, ya que no ha habido diálogo con los habitantes que viven a pocos metros de la nueva instalación por parte de la empresa propietaria de las instalaciones y tampoco del MOB. Por esa falta de participación ciudadana coherente, para que ellos entiendan y sepan cuál es la proyección de su realidad, porque aquí hay que entender que esto de alguna manera es un impacto no solo ambiental, sino también vial que repercute directamente en la vida de este sector rural. Hay también preocupación de cómo se proyecta la carretera, si es que se instala el servicentro. Entonces, son muchas las preguntas y por ende de incertidumbre. Ante esto, los dirigentes vecinales han comenzado a hacer gestiones, dijo la concejala Tello. Escuchemos a la concejala Tamara Tello, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Vimos la Comisión número 19 de Medio Ambiente, junto con los distintos departamentos municipales de la DOM, Medio Ambiente, SECPLAN, UNCO Rural y el APR de Santa Adela, los representantes, digamos, de los vecinos rurales, por la preocupación que tienen con la instalación de la CUPEC rural F30E. Aquí, lamentablemente, no ha existido ningún tipo de diálogo, ningún tipo de sostén y confort a la necesidad de los vecinos, ni por parte del MOB, ni por parte de la empresa. No ha existido una participación ciudadana coherente para que ellos entiendan y sepan cuál es la proyección, digamos, de su realidad, porque aquí hay que entender que esto de alguna manera es un impacto no solo ambiental, sino que también vial, y repercute directamente en la vida de este sector rural. También la preocupación de cómo se va a proyectar la carretera si es que se instala esta COPEC. Entonces, finalmente, son muchas preguntas, hay mucha incertidumbre en donde, de alguna manera, ellos han hecho gestiones y en la municipalidad las facultades que tienen los funcionarios, digamos, no superan las necesidades que ellos requieren y en los gobiernos regionales las responsabilidades se las otorgan una vez más a los municipios. Entonces, hay una falta de comunicación, como le digo, insólita. Novelista quinterano relanzó libros de terror y suspenso. En la Biblioteca Municipal número 238, Mercedes Oporto Vera, de la comuna de Quintero, se realizó el jueves 3 de noviembre el relanzamiento de tres libros de terror escritos por el novelista quinterano Jorge Rivas Tride. Se trata de las novelas que llevan por título Carne, Marta y Catacumba, republicadas entre el año 2021 y 2022 bajo el sello de la editorial Torre de Marfil. Las obras, que tienen como escenario Quintero, Quilimarí y Perú, se inspiran en vivencias de infancia, lecturas esotéricas y pesadillas que el autor rememora para plasmarlas en narraciones de intriga, terror y suspenso que buscan cautivar al lector. Los invito a escuchar las palabras de Jorge Rivas Tride respecto del lanzamiento de sus libros. Bueno, la verdad es un relanzamiento que se hace a través de Torre de Marfil Ediciones, donde yo quise que los tres libros se hicieran en un formato ya con diferentes diseños, ya más profesionales, y nunca habíamos hecho un lanzamiento anterior con los libros anteriores. Y justamente ahora dijimos, ¿por qué no en Quintero? Yo soy quinterano de la zona y tiene que hacerse acá el relanzamiento, partiendo por este lugar en Quintero. Las temáticas son distintas dentro del género del terror. Como explicaba, es muy extenso el terror. Por lo tanto, el primer libro, Carne, es un thriller sangriento, donde desapariciones de niños, buscar quién es el asesino o quién desaparece niños, por qué, hasta que se llega a un resultado. Casi detectivesco, pero thriller al final. El segundo, Marta, es terror paranormal. Y ahí se trata de una mujer de 76 años que toma una decisión. Es como, pucha, está cansada de su vida y llega y toma el toro por las astas y hace algo muy malo, de acuerdo a unas conversaciones que tuvo en una fiesta. Y Catacomba ya es un libro más extraño, porque el libro podría decirse que es como algo esotérico. Yo tuve que leer mucho del tarot mítico y un poquito de astrología para poder calzar un poco todo lo que es hacer algo de la cultura greco-incaica y que está ambientado en Perú en 1820. Y un niño que está encerrado prácticamente no ve nada, y lo único que ve son sus tías cuando bajan a la catacumba en esa época. Y él trata de escapar. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ver la luz del sol? ¿Por qué no puede salir? Y esa es más o menos la temática de serie. Pasan cosas obviamente oscuras y el niño lo va descubriendo poco a poco. Y bueno, ¿y en qué me inspiro? En Carne y Mar y Catacumba, en mis pesadillas. Siempre lo he dicho, o sea, tengo muy buena memoria para recordar los horribles sueños que tengo y de ahí empieza a gestarse la historia. Y Marta, de paseos familiares, donde uno iba siempre a Quilimaría, a la octava región, a la Virgen del Palo Colorado, toda esa zona, y veía esos terrenos solo donde había pocas personas viviendo, con sus cabritos, que vivían de eso. Entonces ahí como que empezó a desarrollarse Marta. Quintero celebra este mes de noviembre 157 años como Puerto Mayor. Por este motivo, la municipalidad organiza actividades programadas para este martes 22 de noviembre en el anfiteatro del Parque Municipal Luisa Seviré, en la que se entregarán reconocimientos a personas destacadas, junto con rememorar la historia del porqué de esta designación. La ceremonia tendrá como broche de oro la presentación de la Big Bang de la Fuerza Aérea en el anfiteatro del Parque Municipal a las 18 horas 6 de la tarde. Consultamos a uno de los integrantes de la comisión organizadora, formada por profesionales de la Oficina de Comunicaciones del municipio, Carlos Muñoz, quien nos dijo: la Municipalidad de Quintero, a través del Departamento de la Unidad de Comunicaciones, Prensa y Relaciones Públicas, está precisamente organizando lo que es la conmemoración, la ceremonia de conmemoración del 157 aniversario de el nombramiento de Quintero como Puerto Mayor, una actividad que se realizaría el día 22 de noviembre en el Parque Municipal Luisa Seviré, en donde, y entre otros, tendríamos la presentación de la Big Bang de la Fuerza Aérea de Chile, como parte entonces de esta instancia, en donde también hemos querido y queremos, ¿no?, por voluntad e intención de nuestro alcalde y el Consejo Municipal, de tener también manifestaciones culturales y, por supuesto, contar al mismo tiempo con la participación de los representantes de las distintas organizaciones que forman parte de Quintero. Mesa de Red Ampliada de Infancia, Adolescencia y Familia se reunió en Quintero. Tras un receso de 2 años motivado por la pandemia del COVID-19, nuevamente se reunió de forma presencial la Mesa de la Red Ampliada de Infancia, Adolescencia y Familia, que funciona en la comuna de Quintero con el fin de promover la protección de derechos. La actividad, organizada por la Red de Infancia Comunal, permitió el jueves 3 de noviembre dar a conocer la actualización del diagnóstico local de infancia y también las medidas de protección de la ley número 21.340 y la ley 21.302, como indica el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, así como el nuevo programa Red Local de Apoyos y Cuidados. Escuchemos a Claudio León, encargado comunal del programa Chile Crece Contigo, y a Bárbara Rico, abogada de la OPD de Quintero. El día de hoy hicimos una mesa de red ampliada, denominada Infancia, Adolescencia y Familia. Una mesa que venimos haciendo desde el año 2018, pero ahora volvimos a la presencialidad, donde efectivamente participó la Oficina de Protección de Derecho a Infancia, Chile Crece Contigo. También tuvimos una presentación de la abogada de la oficina, que habló sobre materias de niñez y también cómo poder evidenciar ciertas vulneraciones para hacer medidas de protección. Nosotros hablamos sobre la gestión de redes comunales. Es importante tener una articulación local con actores relevantes de la infancia comunal para que ellos de cierta forma evidencien vulneración y obviamente articular todo lo que tenga que ver con el área comunal en educación, municipio y salud, que son las partes fundamentales para las promociones. La Oficina de Protección de Derechos principalmente se encarga de velar por la debida protección integral de los derechos de los niños de toda la comuna de Quintero, de la jurisdicción. Principalmente asumimos curadurías, realizamos informes de despeje proteccional para el Tribunal de Familia Quintero, realizamos seguimientos de las situaciones proteccionales, visitas domiciliarias, trabajamos con duplas psicosociales, por lo cual contamos con psicólogas y trabajadoras sociales, quienes realizan un seguimiento activo y una atención totalmente personalizada de las situaciones de los casos. Las derivaciones generalmente vienen por parte del tribunal, sin embargo también tenemos plazas para hacer casos propios, no del tribunal, casos no judicializados y propios del OPD, también pudiendo ver la necesidad de realizar una medida de protección. Como ya es tradición, a la mitad de nuestro programa hacemos un alto en la revisión de las noticias y pasamos a escuchar un tema de música que nos invite a reflexionar sobre un determinado tema. En esta ocasión les traigo un tema alusivo a los 157 años de la declaración del puerto de Quintero como puerto mayor. Se trata de una canción de Marcos Fernández, cuya letra y música nos inspira y nos traslada a nuestra bahía. Les presento la canción Frente a la Bahía de Quintero, de Marcos Fernández. Como un vuelo de gaviotas a la orilla del mar, cuando el sol iba cayendo, nos vinimos a encontrar. Y así llamaste mi atención, tus ojos eran de otro mundo, quisieron que algo profundo me pudieran atrapar. Frente a la bahía de Quintero, junto a la llama de un fogón, mientras acariciaba mi guitarra, nació en mi corazón como un dulce recuerdo de aquel amor tan tierno que un día nos unió. Frente a la bahía de Quintero, junto a la llama de un fogón, mientras acariciaba mi guitarra, nació en mi corazón como un dulce recuerdo de aquel amor tan tierno que un día nos unió. Ya si yo seguí tu vuelo, me pudiste enamorar. Nuestras almas en un beso descubrieron que es amar. Nos unimos en el tiempo, volamos por las alturas. Descubrimos la aventura, amar por la eternidad. Frente a la bahía de Quintero, junto a la llama de un fogón, mientras acariciaba mi guitarra, nació en mi corazón como un dulce recuerdo de aquel amor tan tierno que un día nos unió. Frente a la bahía de Quintero, junto a la llama de un fogón, mientras acariciaba mi guitarra, nació en mi corazón como un dulce recuerdo de aquel amor tan tierno que un día nos unió. Frente a la bahía de Quintero, como un dulce recuerdo de aquel amor tan tierno que un día nos unió. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Acompáñame. Hay muchas cosas por hacer. Organiza en conjunto la distribución de tareas de la casa y dedica momentos para compartir juntos. Cuando participas como familia de las labores del hogar, eres parte de Un Chile Más Sano. Infórmate más en www.unchilemassano.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha a través de esta emisora por su señal FM y también de Internet. Avistamiento de aves se realiza en el humedal de Mantagua. El próximo martes 15 de noviembre, entre 9 y 13 horas, se realizará la segunda capacitación ciudadana sobre introducción a la identificación de aves de humedales costeros en el humedal de Mantagua. La actividad tiene por objetivo dar a conocer las principales características para identificación de las aves que habitan en los ecosistemas costeros, relevan la importancia de la avifauna en estos sectores, como también una introducción a las técnicas de monitoreo establecidas para estos grupos de fauna. El programa se inicia a las 9 de la mañana con el traslado al humedal y el punto de encuentro en el frontis de la Municipalidad de Quintero por Estrella de Chile. 9:30, bienvenida. 9:40, explicación a la identificación de aves de humedales costeros. 11 horas, colación. 11:30, excursión hasta la desembocadura del estero de Mantagua. Y 13 horas, cierre del encuentro. Las inscripciones se realizan en @mmavalparaiso para Instagram y Facebook y mma-valparaiso para Twitter y @jefhumedalescosteros. Consultamos al Seremi de Medio Ambiente, Hernán Ramírez, el que envió la siguiente invitación. Hola, amigas y amigos de Quintero. Los invitamos a una capacitación ciudadana sobre identificación de aves en humedales costeros, que se realizará este martes 15 de noviembre con una salida a terreno al humedal de Mantagua. Previa inscripción en nuestras redes sociales @mma_valparaíso para Instagram y Facebook y mma_valparaíso para Twitter o directamente en @jeffhumedalescosteros. Cupos limitados. Te esperamos. La Biblioteca Municipal número 238, Mercedes Oporto Vera, de la comuna de Quintero, invita a la comunidad a ser parte del archivo fotográfico que promueve el proyecto Memorias del Siglo XX, dependiente del Archivo Nacional de Chile. La iniciativa pretende recopilar la mayor cantidad de fotografías de temas tan diversos como los típicos paseos a las playas, las fiestas familiares, actos públicos, escenas de trabajo y otros testimonios gráficos que incrementen el acervo cultural, fomenten el ejercicio de la memoria colectiva y la pertenencia territorial. Conversamos con la encargada de la Biblioteca Municipal, Magali Gaete Hernández, quien nos explica en qué consiste este proyecto. El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas tiene un programa que se llama Memorias del Siglo XX. Es una página online. Uno puede ir subiendo fotografías. Entonces nosotros invitamos a la comunidad a que se acerque a traernos la fotografía, que nos cuente un poco la historia de esa foto. Nosotros no nos quedamos con la foto, sino que nosotros las escaneamos y después las subimos al programa. Como hemos juntado ya un poquito de fotos, quisimos hacer la exposición. Se cuenta en pocas palabras la importancia que tiene la foto para la persona que dona la misma acá a la biblioteca. Así que los invitamos a todos que traigan sus fotos. Eso sí, es fotografía en papel, no nos sirve la fotografía en digital. ...45 estudiantes del Liceo Politécnico participaron de un voluntariado del Instituto Nacional de la Juventud para colaborar en la mantención y reparación del edificio del Hogar de Cristo en Quintero. Conversamos con Paulina Valdivia, coordinadora del INJUP, Mauricio Díaz, estudiante del Liceo Politécnico, y Elizabeth Vila, encargada de programas sociales del Hogar de Cristo. Hoy nos encontramos aquí en el centro de día, en Quintero, en la comuna de Quintero, con 45 jóvenes del Liceo Politécnico, con tres finalidades. La primera es generar un vínculo intergeneracional, esto involucrado en el eje, el Transforma País, que tiene nuestro servicio y que desarrollamos en todas las comunas de la región. Dos, fomentar el cuidado del medio ambiente, del entorno y la vinculación de nuestros jóvenes al voluntariado permanente que tiene nuestro servicio. Y como tercera instancia, y además la más importante, es que buscamos promover e invitar a jóvenes de la comuna a que se puedan acercar a la Oficina de la Juventud del municipio, por supuesto, para poder ser parte de un voluntariado permanente y tener esta y otras iniciativas y actividades de capacitación para desarrollar un voluntariado propio del municipio de Quintero. Lo hemos reunido en esta ocasión para brindarle apoyo a la gente de mayor de edad en su hogar, hacerle limpiezas de maleza, hacerle pintar sus casitas. Entonces, de por sí siempre el Liceo se ha destacado en apoyar a la ciudadanía, en ayudar. Entonces, otra vez más quisimos hacerlo. Estos voluntariados, como todos saben, no son ningún fin lucrativo ni nada, pero sí lo transforma bien en nuestro ser, en nuestro interior. De hacer algo y ayudar a la ciudadanía, siempre lo está reconfortando en nuestro interior. Tome la iniciativa, chiquillo, no sé, de alguna limpieza de playa, algunas casitas, o gente que está necesitada, tratar de hacerle ayuda, no sé, un plato de comida, cualquier cosita serviría para poder hacer una ayuda comunitaria para la ciudadanía. Y fuimos beneficiarios de esta instancia desde la INJU, con alumnos del Liceo Politécnico de Quintero, en donde vamos a mejorar la fachada de la unidad, el espacio común de los usuarios, un invernadero que tenemos en la parte trasera. Por ende, estamos muy felices de esta instancia e invitamos también a todos los jóvenes a ser parte, a los colegios de la comuna, a venir a conocernos. Estamos hace 9 años, así que es súper importante también que la comunidad se sienta parte de nosotros y nosotros también de la comunidad. Así que muchas gracias. Siempre en el último tercio del programa traemos avisos comunitarios que esperamos sean de interés para ustedes. El primero es el que nos entrega la Oficina de Fomento Productivo, quien nos informa de la nueva batería de talleres del Centro de Desarrollo de Negocios de Viña del Mar, programados para la semana del 14 al 18 de noviembre de 2022, que están enfocados en el uso de redes sociales para promover exitosamente productos y servicios. Los invitamos a revisar el Facebook de la Oficina de Fomento Productivo e inscribirse directamente con ellos. También, desde la Oficina de Deportes y Recreación del Municipio y la Corporación Municipal de Deportes, nos invitan a los vecinos de Mantagua a participar de los diálogos deportivos que se realizará en la sede de la Junta de Vecinos del sector el día miércoles 16 de noviembre a contar de las 18:30 horas. Desde la agrupación Querer es Poder y el Gobierno Regional de Valparaíso nos invitan a la gran fiesta de inauguración del programa deportivo veraniego, que se realizará este domingo 13 de noviembre a contar de las 17 horas en el frontis de la Casa Estación en Quintero. La actividad contará con artistas invitados como la Orquesta Juvenil Sonidos en el Viento, el Charro del Norte, Grupo Folclórico Danza Nuestra, Paola Pérez y el Grupo Fuego. Así que quedan todos invitados a estos panoramas que están agendados para usted. Y con estas informaciones paso a despedir el programa del día de hoy, que esperamos sea de su ayuda e interés noticioso, por lo que agradecemos desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero su atención prestada al informativo municipal, que usted escucha semana a semana gracias a esta radioemisora. Reciban un afectuoso saludo, vecinas y vecinos de la comuna de Quintero. Nos volvemos a encontrar en 7 días más, siempre por este punto del dial FM. Hasta pronto y muchas gracias por acompañarnos. Esto fue el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.